Entrevistas de Radio Guanaco. Para que no nos sigan robando la verdad. Estamos en comunicación con el licenciado en Ciencias Biológicas, Javier Tolozano. Buen día. Hola, buen día, Javier. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, se viene el acto de declaración de zona protegida del territorio de Rocas Coloradas, ¿no? ¿Es así? Así es, sí. Lo que estamos trabajando es una propuesta de creación de un área protegida en la zona de Rocas Coloradas. Es un trabajo que viene llevando adelante la universidad a través de un grupo de investigadores, de alrededor de 30 investigadores de diferentes investigadores, docentes y alumnos, perdón, de diferentes disciplinas y de dos facultades. Lo venimos revisando hace aproximadamente un año a través de un trabajo que se inició, digamos, siendo hacer algunos relevamientos a campo y posteriormente trabajo de gabinete para elaborar el documento final, que es el que se va a presentar ahora el viernes. Los profesionales de diferentes disciplinas, que si son todos de la Universidad San Juan Bosco. Sí, son todos, como te decía, docentes, investigadores y algunos alumnos también de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, pertenecientes a diferentes instituciones, digamos, un grupo grande de investigadores, docentes e investigadores del Instituto de Desarrollo Costero, que es un instituto que depende del rectorado de la universidad, del Instituto Geográfico de la Patagonia, el IGEOPAC, del Laboratorio de Sistema de Información Geográfica de la universidad, y bueno, también de distintas facultades, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de la Patagonia y también de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Es decir, es un equipo bastante amplio, bastante diverso, donde participan geólogos, biólogos, paleontólogos, biólogos terrestres y marinos, geógrafos, especialistas en sistemas de información geográfica, abogados e incluso también historiadores y antropólogos. Es decir, bien diverso y con una mirada bastante multidisciplinar. La zona, digamos, ¿cómo está delimitada? ¿Cuál es la zona? La zona abarca desde, digamos, al sur, desde lo que sería actualmente Rocas Coloradas y Pico Salamanca, hasta Puerto Vícer, al norte. Puerto Vícer es una localidad que está ubicada alrededor de 30 kilómetros al norte, sí, de Rocas Coloradas. Y hacia el este establecimos un límite que está dado por la isobata de los 80 metros, para decirlo en criollo, digamos, sería la profundidad de 80 metros sobre el mar, es decir, ocupar un sector de espacio marino, ¿no? Propiamente de agua de mar. Y hacia el oeste, la ruta 3. La ruta 3, ¿no? Sí, el borde de la ruta 3. Porque por ahí pasa la ruta provincial 1 también, ¿no? Exactamente, atravesaría el área, sí. Uh-huh. Es un área de aproximadamente 80.000 hectáreas, es un área bastante importante en cuanto a tamaño. Y si finalmente se concreta la creación, sería la segunda área protegida provincial en dimensiones después de Península Valdés. ¿Y en base a qué se toma en cuenta para delimitar el área? Mira, inicialmente lo que nosotros hicimos a través, como te contaba, de relevamientos es primero identificar cuáles son los valores de conservación, es decir, qué es lo que nosotros queremos conservar o regular su uso sostenible a través de la creación del área. Y eso fue definir qué es lo que queríamos proteger de alguna manera. Bueno, por un lado el bosque petrificado que está en la zona de cerca de Pico Salamanca. Por otro lado, mejorar el uso en cuanto a lo que respecta a proteger las geoformas, digamos, hay grandes lugares, hay unas formas geológicas muy maravillosas, colores, sí, maravillosas, muchos colores, muy rojizos, sí, verdes, bueno, colores muy lindos que hay que proteger. Un tipo de roca que no se ve en otros sectores, ¿no? Exactamente, algo muy parecido a lo que es el bosque petrificado de la zona, el bosque petrificado de Sarmiento, sí, digamos, en cuanto a paisaje. Incluso hay un valle lunar, digamos, algo, son cosas bastante similares en ese sentido. Por otro lado, bueno, también proteger una representación de la vegetación de estepa, porque realmente en cuanto a áreas protegidas a nivel provincial y nacional hay muy poca representación de espacios destinados a la conservación de estepa, de vegetación de estepa. Sí. Entonces la idea es que se busca dejar una representación población con menor intervención. Y bueno, y hay muchos otros recursos, después patrimonio arqueológico, también hacemos hincapié en el tema de el recurso tiburón. Hay al menos 4 especies de tiburones, de las cuales por lo menos 2 se acercan en verano a reproducirse a la zona de Rocas Coloradas. Y nuestra intención, digamos, si bien no es prohibir, como siempre mencionamos en esto, nuestra intención no es que se prohíban las actividades de pesca, ni mucho menos, sí se puedan regular, claro, o ordenar o mejorar sus capturas. Digamos, hemos visto por ahí que se saca mucha cantidad, o sea, se captura mucha cantidad de tiburones, y realmente lo ideal sería que si bien haya capturas, que fueran en menor medida, o bueno, buscar alguna manera de que eso se controle. Sí, pero bueno, en función de todos estos recursos, fue que fuimos definiendo, delimitando esa área, ¿no? Pero en realidad sabemos muy poco de la biodiversidad que nos rodea, ¿no? Exactamente, o sea, es algo en lo que, bueno, además, uno de los objetivos de la creación del área es justamente eso, avanzar un poco en el conocimiento de algunas de las especies que tenemos, que realmente es muy bajo, te lo digo, digamos, te lo decimos desde acá, como biólogos, nosotros mismos no conocemos muchas de las funciones del ecosistema de nuestra zona costera, y es algo que es una oportunidad también para investigar. Incluso la universidad, en este marco de la propuesta de creación del área, lo que ha hecho es armar un programa de investigación donde van a confluir una serie de proyectos de investigación que van a tener como objetivo justamente profundizar la investigación en el área. Bueno, Javier, vos sos, podríamos decir, nacido en Radatili. No. Yo nací en Comodoro y fui a vivir a Radatili a los 3 años. Ajá. Y sos biólogo recibido en la Universidad San Juan de la Patagonia. Sí, exacto. ¿Es el único tema en el que estás abocado ahora, o estás en algún otro proyecto? No, bueno, acá trabajamos diversos proyectos, o sea, esto es uno de los proyectos, pero estamos trabajando en, yo específicamente trabajo más orientado en realidad recursos de invertebrados, o sea, trabajo más con mitílidos, con gasterópodos, o sea, especies y estudios que tienen más que ver con ciencia básica, no tan aplicada. En realidad este tema de la propuesta de creación del área protegida fue una iniciativa que viene como consecuencia de algunas otras iniciativas truncadas en otros momentos de mi vida, de alguna manera fue tomado como para llevarlo adelante por un grupo de gente que aprendimos la idea, digamos. Pero bueno, ya te digo, acá yo soy director del Instituto de Desarrollo Costero, y en el ámbito del instituto se trabajan un montón de iniciativas, desde trabajos con algas, trabajos, hay especialistas que trabajan en cultivo de mejillón, hay gente que trabaja con el manejo del recurso sampoya, otros que trabajan en genética de poblaciones, especialistas en equinodermos, digamos, somos un grupo de alrededor de 20 personas abocadas al trabajo de investigación en ciencias biológicas en diferentes ámbitos. ¿Cómo está el ámbito de la investigación, por lo que sabemos por estos tiempos? No, bueno, como todos sabemos, aquellos que están vinculados a los ámbitos de investigación, sabemos que en los últimos 3 años el desfinanciamiento de la ciencia ha sido enorme. Esto ha generado un impacto muy grande para la posibilidad de formar recursos humanos, principalmente porque en el caso nuestro, el Instituto de Desarrollo Costero es un espacio donde se radican en realidad investigadores y becarios de doctorado y de postdoctorado, que son los que después en la futuro van a contribuir al desarrollo de nuestro país y de nuestra sociedad, ¿no? Y eso se ha visto truncado en el último tiempo, ha habido muy pocos ingresos a carrera, como ustedes saben, se fue cada vez restringiendo más los ingresos a carrera, y fundamentalmente se han restringido los presupuestos para ejecutar proyectos de investigación, cosa que lamentablemente cada vez se profundiza más, y cada vez desde nuestra perspectiva la ciencia se está precarizando de una manera casi insostenible, te diría. Bueno, ¿algo que te haya quedado ahí para contarnos? Mira, no, creo que no sé, o sea, en realidad, si en algún momento ustedes tienen espacio abierto, podemos incluso hasta que cada uno de los investigadores desarrolle un poco más este sistema de investigación, si es algo que para la comunidad es interesante, creo que estaría bueno por ahí como forma de divulgar. Bueno, y te voy a agradecer si me vas pasando algún contacto y vamos a seguir charlando sobre estos temas que suceden en la universidad. Muchas veces la gente no se entera y están ahí trabajando muchas veces a puertas cerradas, y es bueno que se sepa lo que se hace en nuestra universidad. ¿Cómo no, Javier? Bueno, muchas gracias a vos igualmente por darnos este espacio y esta posibilidad, porque de verdad que bueno, nuestra vocación en el tema no es solamente generar conocimiento de puertas cerradas, así que está bueno que podamos que tengamos un canal de comunicación como el de Radio Guanaco que nos permite por ahí también difundir en la comunidad lo que hacemos. Bueno, a su disposición las veces que lo necesiten, y además tengo algunas fotos de un domingo que fui a Rocas Coloradas, si les sirven me avisás y te las mando. Estoy en las fotos, pero bueno. Estaría buenísimo, así vamos haciendo la recopilación de fotografías de la zona. Bueno, vale. Mucha suerte, bueno, Javi, gracias. Gracias por la llamada. Gracias a vos. Chao. Entrevistas de Radio Guanaco. Para que no nos sigan robando la verdad.